tus ojos lindos y hermosos, con esos ojos mírame a mí, mujer ingrata. Con esos ojos lindos y hermosos, con esos ojos mírame a mí, mujer ingrata. Escucha mis quejas, sin tu fortaleza, ay, ay, triste de mí. La causa de andar ausente fue la pasión de una mujer. Ella sin poderme hablar y yo sin poderla ver. La causa de andar ausente fue la pasión de una mujer. Ella sin poderme hablar y yo sin poderla ver. Los ojos, cantada por la señorita Adelaida Camp de Ventura, cantada en Los Ángeles el día 20 de julio de 1904.